mencionamos desde el principio, a las organizaciones sociales, en el DF, en algunas reuniones muy, muy urgentes que se hicieron en aquellos primeros días, nosotros les expresamos de que la situación nos tenía que rebasar a nosotros como estudiantes y que tenía que trascender mucho más allá de un caso local a un caso nacional, debido a que no eran 43, eran muchísimos más en el país. Creo que la gente, por muy indiferente que sea a las realidades sociales de nuestro país, estarán de acuerdo con nosotros de que es un problema muy fuerte en el país y de que no se trata de que nos andemos inventando demandas o de que nos andemos inventando peticiones o pliegos petitorios o de que estemos luchando por una matrícula, por una plaza, por mejoras salariales o por mejor infraestructura en nuestra escuela. Con eso estamos de acuerdo que mucha gente no simpatice, porque al final de cuentas son cuestiones gremiales y son cuestiones de sectores, de la población, de estudiantes que son pocos en el país, pocos organizados, me refiero. En eso estamos de acuerdo que no simpatice la gente. Pero bueno, lejos de nuestras palabras están los hechos, y los hechos demuestran que a 53 días la gente está indignada igual que nosotros. Y que la gente sigue solidarizándose con esta causa, porque la hace suya, porque ha vivido y crecido con esta situación que nadie quiere ver y que nadie quería ver ni hablar. Y cuando intentaron hablarla, muchos de los que trataron de luchar contra ella, lucharon mal, fracasaron, y algunos otros hasta se desviaron del camino, yéndose por la vía legal o la vía de las indemnizaciones o alguna otra forma de reparación de daños, ¿no? Que el gobierno o el Estado tiene como obligación en primer lugar, porque tampoco estamos diciendo que no se les tenga que reparar el daño a los padres de familia de los tres compañeros que cayeron, pero sí que tenemos que ir mucho más allá de la indemnización, garantías reales de no repetición de estos acontecimientos. Y obviamente, señores, todo lo que hemos venido diciendo hasta el momento es que esas garantías de no repetición no podemos pedírselas a ellos. ¿Cómo le vamos a pedir al Estado mismo que nos garantice la no repetición de estos acontecimientos si durante mucho tiempo han sido sus promesas? Hay muchos casos en los cuales se ha comprometido ante organismos internacionales, ante la comunidad internacional, ante su pueblo mismo de no repetición. Eso lo decimos por experiencia propia. En 2011, el 12 de diciembre, las recomendaciones de la CNDH, de organismos internacionales, los compromisos que hiciera el Estado mexicano, el Estado de Guerrero, de no repetición de masacres estudiantiles o de asesinatos extrajudiciales, pues no hay garantía, no la hay. ¿Cómo podemos garantizarlo entonces? ¿A quién vamos a acudir? ¿A dónde vamos a ir a pedir ayuda? A las instituciones del Estado, definitivamente nosotros ya no. Y por eso fuimos en una escalada tratando de agotar la vía institucional. Decir, bueno, el Estado de Guerrero, el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues soluciónenlo. No nos solucionó, pues vamos entonces a estar en federal. Y bueno, las instancias federales, Enrique Peña Nieto y su gabinete tampoco pusieron la debida atención desde el principio, reaccionaron a 10 días de los acontecimientos, tratando de decir que ese era un problema del municipio de Iguala y tratando de decir que ese era un problema de los guerrerenses. Craso error, como podrán darse cuenta y todo el mundo lo sabe. O sea, hay una irresponsabilidad, una complicidad, un encubrimiento total de los problemas, se meten bajo el tapete y después se ponen otros que nada tienen que ver. Hacemos giras, se hacen fiestas, se va a lugares todavía con un cinismo tremendo que nosotros no podemos tolerar ya. Y no porque seamos ahora los afectados, ni porque sean 43 padres de familia los que sean afectados, Ayotzinapa, y tiene que quedar claro para la historia, para todo, pues no abrió los ojos a partir del 26 de septiembre. Ayotzinapa ya los tenía bien abiertos desde 1935, 1932. Sabíamos en qué sentido ya marchaba el país después de que los Obregón, los Carranzas, los Plutarco Elías Calles tomaran el país en sus manos, lejos de los ideales de Villa, de Zapata y de todos los demás. O sea, todo eso nosotros lo sabíamos y lo hemos venido gritando siempre, que nos tachen de locos, de vándalos, de revoltosos y de lo que ustedes quieran, o de lo que la sociedad o los medios de comunicación o el Estado quiera tacharnos y estigmatizarnos. Bueno, eso es normal para quien defiende sus intereses, para ellos. Pero bueno, la situación del movimiento en Guerrero es intolerante ya. Los movimientos están a la orden de lo que nosotros digamos, en el rumbo que nosotros queramos tomar. Hay 20 municipios tomados, señores, en el estado de Guerrero. Marchas multitudinarias en la región de la montaña, en la región de Costa Chica en estos 2-3 días pasados. Marchas como nunca se había visto. Hay alianza entre las diferentes fuerzas comunitarias, que son las autodefensas del OPOE y la policía comunitaria, en el municipio de Ayuta de los Libres, de Tecuanapa y de todas esas regiones. Y la gente está dispuesta a avanzar hacia los demás municipios ya tomados con armas en las manos. Porque no podemos, pues, pedirle garantías a los policías del Estado la erradicación de estos problemas en los municipios. Tienen que ser ellos y están dispuestos a romper esa supuesta legalidad que los limita a territorios únicamente y exclusivamente indígenas. Bajo la ley 701 o el convenio 701, el convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo, ellos solamente pueden actuar en esos territorios. Sin embargo, señores, la necesidad no está solamente en esos territorios. El Estado está siendo cómplice de la delincuencia organizada y de los demás, de las demás fuentes de inseguridad en nuestro país, en todas partes, en las ciudades, en los barrios pobres, en las comunidades rurales, sean de la raza que sea, sean de la situación económica que sea. Están afectando a todos. Entonces, ¿por qué no habría de ser legítimo? ¿Por qué no habría de ser legítima una policía comunitaria, una justicia comunitaria en cualquier parte de nuestro país? ¿Por qué no habría de ser legítima? Si tan legítima es la verdad que enarbolamos nosotros, de que en este país no son solamente 43, son miles. Y bueno, el Estado mexicano se basa en la pura legalidad, se sostiene en la pura legalidad, y cada vez que el pueblo trata de organizarse, lo criminaliza e inmediatamente le ponen el papelote aquí, la constitución, las leyes y todo lo que podamos imaginar, y con eso ya te inmoviliza, sabiendo que esa legalidad solamente funciona para unos cuantos, solamente defiende los intereses de los de arriba. Y no tenemos que ser sabios ni ser demasiado clarividentes para asumir que es así. Solamente se necesita un poquitito de sentido común para entender esas verdades. Entonces, señores, esa es la situación del movimiento en Guerrero, y bueno, como esa era la situación en Guerrero y como se está gestando desde hace algunas semanas, desde el inicio de este problema, pues teníamos que recorrer el país con el objetivo de articular el movimiento para apoyar precisamente lo que va a pasar en Guerrero y lo que probablemente pase mucho más allá de las fronteras guerrerenses o de los municipios que hoy están tomados, que es al final de cuentas lo que nosotros quisiéramos. El objetivo de las caravanas es articular los movimientos, es tratar de organizar una coordinadora nacional de estudiantes con todas sus letras y con objetivos comunes, no solamente por los 43, hay que debatir cuáles serían los objetivos mucho más allá de este problema. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nuestra Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México tiene que estar dispuesta a hacerlo a formar una coordinadora nacional de estudiantes, no importa si va a ser